Bienvenidos a Culto al Vacío. America 1990. Moscow has declared war on New York City, and Earth is on the edge of destruction. The Trauma Corporation presents MAD. Let's get them before they get us. Star Wars. Thank you. Need someone to Culto al vacío. Culto al vacío. no hay oscuridad, no hay frío en ningún lugar. Olvida todo y vuelve a empezar, principio y fin. Gente sin nombre se agolpa escondidas, ellos sienten que se acerca el fin. El fin de algo que nunca empezó. Estamos solos dentro del frío cristal. Tiemblan tus ojos, nada va a cambiar. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de su programa Culto al Vacío. El día de hoy les he traído un especial cuyo tema versará sobre el siglo XX. Música del siglo XX, obviamente música un poco más moderna. No me voy a adentrar en el mundo de la música clásica, del dodecafonismo, de la tonalidad, de la música inspirada en las guerras mundiales, directamente desde el academicismo o la música clásica orquestral, sino más bien desde los eventos un poco más modernos, los 80s, los 70s, también música de los 60s, que tienen que ver igualmente con eventos políticos, sociales, espirituales, ubicándonos obviamente en esta región histórica de la humanidad llamada siglo XX, el sanguinario siglo XX. Empezamos el primer bloque con una banda representativa del New Wave, de lo que muchos llaman el cyberpunk, llamada Sigue Sputnik, con su tema Barbar Android. Un tema que hace alusión a todas las novelas de ciencia ficción, donde toma mucho representatividad lo artificial, lo robótico. Luego seguimos con otra banda llamada Boytronic, con su tema You, una versión extendida del mismo, una banda muy new wave de los 80s. Seguimos con Grauson y su tema más famoso, Iceberg. Y terminamos con una banda española de los 80s que toma su nombre de una novela de Kafka llamada Agrimensor K, con su canción Principio y Fin, una banda que toma muchos elementos del crowd rock de la Alemania de los 70s. Seguimos con Culto al Vacío. Yeah. both sides, walking on both sides, walking on both sides. I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides. Than my life, I'm cased into the guiles, makes me gloomy and morose. Why I dare to go so far? I lost my brains, I lost my heart. I'll stay somewhere between. I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both. I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides. I can't escape reality, always traveling through my dreams. Nothing I could take the truth. Should I know what I love you, what I love you? Walking on both sides. Walking on both sides. Walking on both. Walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides, I'm walking on both sides. uno de los poetas del siglo XX, de comienzos del siglo XX, Osip Mandelstam, uno de los poetas más influyentes de la Unión Soviética en ese entonces, escribió un poema llamado El Siglo en 1923, el cual es citado en la obra de Alain Badiou del mismo nombre. Conforme va siguiendo los bloques, voy a recitar una parte de este gran poema para entender mejor el espíritu del siglo XX. Siglo mío, bestia mía, ¿quién sabrá hundir los ojos en tus pupilas y pegar con su sangre las vértebras de las dos épocas? El constructor de sangre a mares vomita cosas terrestres. El vertebrador se estremece apenas en el umbral de los días nuevos. En el primer bloque de Culto al Vacío, escuchamos un bloque más apegado a lo que es el post-punk de los 80s, comenzando con esta banda de Cold Wave llamada Asylum Party, con su tema Un Song Vieux. Seguimos con otra banda de post-punk, esta vez fueron los Pink Turns Blue con su tema Walking on Both Sides, quienes dieron la receta perfecta para un tema súper potente en cuanto a una referencia muy importante del post-punk en esa época. Seguimos con The Comsat Angels con su tema Our Secret, una banda muy importante y muy apegada al sonido de otra banda de post-punk que eran de The Sound. Y terminamos el bloque con una banda de Cold Wave de Francia llamada End of Data con su tema Sara de 1984. Seguimos con más Culto al Vacío. We'll be right back. aguanta. Un año más así, tenemos que cambiar antes que llegue el fin. Sí, el fin. Hey, hey, hey, hey. La noche lo pone al dormido de tanta ansiedad. Mientras vive, la criatura debe desplomarse hasta el final y la ola juega con la invisible vertebración. Como el tierno cartílago de un niño es el siglo recién nacido de la tierra. Una vez más en sacrificio, como el cordero, se ofrece el sincipucio de la vida. Decía Osip Mandelstam en 1923 en su poema El Siglo. Escuchamos el segundo bloque aquí en Culto al Vacío, perdón, el tercer bloque en Culto al Vacío. Empezando con Can, esta banda muy, pero muy importante de la movida de los 70s en Alemania, bueno, y que a la final resultó ser una de las bandas más influyentes hasta la actualidad. Ese tema llamado Sing Swan Song, un tema que a mí particularmente es el que más me gusta de ellos. Seguimos con otra banda del inefable Johnny Rotten, su segundo proyecto después de Sex Pistols, Public Image Limited, o PIL, con su tema Swan Lake, de su álbum Metal Box. Seguimos con luego The Clash con su tema Hateful, del álbum del más famoso, obviamente, London's Calling. Y terminamos con la mejor banda que ha parido nuestro país, Ecuador, en toda su historia. Bueno, ese es mi humilde criterio, Los Descontrolados, con su tema que, o sea, que hace la función de pitonisa y de adivinador del futuro. Esta canción llamada Año 2000 nos recuerda que el futuro no es nada alentador. Como ustedes se darán cuenta, el siglo XX, el sonido del siglo XX es un sonido análogo, es un sonido conceptual muy bien pensado,

Luther's army and Abel's brother. I woke to find only to smother an angel fat at Satan's feast, where falsehood childhood and loneliness ceased. Like Luther's army and Abel's brother, I woke to find only to smother, delicate like grief, my righteous well healed. Double the echo of silence, like a dusty dead rose, contaminate with neglect every little heart, should end up broken and shrouded by fog, like Luther's army and Abel's brother. I woke to find only to smother an angel fat at Satan's feast, where falsehood childhood and loneliness ceased. Stubble of autumn, the pain was Calvary. Our living on empty, the dead of it, the dread of it. Like Luther's army and Abel's brother, I woke to find only to smother an angel fat at Satan's feast, where falsehood childhood and loneliness ceased. Thank you. for 7 years bound to be expired, and then peradventure the sun shines hot upon their heads, and they fall into the shades below, into the cover of death and darkness of the grave to hide them. But if the mother stands the shock of a bigger drop, and outlives the chances of a child or of a careless nurse, of drowning in a pail of water, of being overlaid by a sleepy servant, or such little accidents, then the young man dances like a bubble, empty and gay, and shines like a dove's neck with the image of a rainbow, which hath no substance, and whose very imagery and colours are fantastical. And so he dances out the gaiety of his youth, and is all the while in a storm, and endures only because he is not knocked on the head by a drop of bigger rain, or crushed by the pressure of a load of indigested meat, or quenched by the disorder of ill-placed humour. Homer calls a man a leaf, the smallest. Pindar calls him the dream of a shadow, another the dream of the shadow of smoke. But St. James spake by a more excellent spirit, saying, our life is but a vapour. That is to say, drawn from the earth by a celestial influence, made of smoke on the lighter parts of water, tossed from every wind, moved by the motion of a superior body, without virtue in itself, lifted up on high or left below, according as it pleases the man tossed afar. Mind is the sound of rudderless ships, of time and of time, of time and of time, and of time and of time. So much silence has deafened our ears, so much emptiness hinders our moments, lost in the earth and lost in the air, around my hollow globe. Broken feathers blocking my words, and then no words fall, oh no one smiles, and nothing moves. Broken and still the sun bears the air. So one wish will be the goal, two shall not fly back. Three cause three functions, so three I shall cross myself. Four and hope to die. Para arrancar al siglo de su prisión, para comenzar un mundo nuevo, las rodillas de los días nudosos debe unirlas la flauta. Es el siglo, si no, el que agita la ola, según la tristeza humana, y en la hierba respira la víbora al ritmo de oro del siglo. El bloque anterior, el cuarto bloque que escucharon aquí en Culto al Vacío, fue un poquito más tranquilo, un poquito más mellow, un poquito más acústico. Y no por eso menos interesante. Comenzamos con una versión de Perfect Day, del famoso tema de Lou Reed, con la pequeña diferencia de que en esta versión hay varios intérpretes que acompañan a esta canción, como acompañan a Lou Reed como artistas de renombre como Pavarotti o David Bowie, entre otros. Este tema es sumamente famoso por cuanto es parte del soundtrack de Trainspotting, una película que hace apología al uso cotidiano de drogas duras. Y seguimos después con David Bowie, con su tema de su disco de Ziggy Stardust, el Moonage Daydream, un tema muy rock and roll. Y seguimos con dos de mis bandas favoritas, la una, Death in June, con su tema acústico Luther's Army, y con Current 93, su tema The Dream of Shadows of Smoke. Dos bandas que hace relativamente poco tuve el agrado de conocer y de escuchar con más detenimiento. Son bandas muy importantes y que son una gran referencia para mí actualmente. Seguimos con lo siguiente. Esto es tu programa nocturno en Ultramotora Radio Online, Culto al Vacío. We'll be right back.

Otra vez se hincharán las yemas y brotará el retoño verde, pero tienes la vértebra quebrada, pobre y bello siglo mío, y que con una sonrisa insensata miras hacia atrás, cruel y débil, como ágil, antaño, una bestia, las huellas de sus propios pasos. Eso fue el final de este hermoso y grandioso y sobre todo histórico poema de Ossip Mandelstam de 1923, conocido como El Siglo, el cual lo encontré por casualidad leyendo el libro de Alain Badiou con el mismo nombre, El Siglo, un libro que lo recomiendo mucho, un libro muy peligroso y excesivamente interesante. El bloque anterior, volvimos un poco más a las referencias post-punk de los 80s. Seguimos con The Cure, su famoso tema de su primer disco, Three Imaginary Boys, 10:15, Saturday Night. Luego con los Echo and the Bunnymen, con Stars Are Stars. Seguimos con una de mis bandas preferidas de la movida de Nueva York de comienzos de los 80, esa movida llamada, bautizada por los periodistas, o no sé quién pone los nombres, como No Wave, bandas como The Contortions, bandas como Liquid sonaban en ese entonces, pero esta vez pusimos a Bush Tetras con su, bueno, el tema más oscuro a mi parecer de su álbum Booming the Night de 1981, su canción Rituals, y terminamos el bloque con la primera banda de Billy Idol, una banda meramente punk rock llamada Generation X, su tema Ready, Steady, Go. Seguimos con este, su programa nocturno, transmitido en Ultramotora Radio Online todos los martes a las 11 y los reprises los domingos a la misma hora. Quiero aprovechar el presente espacio para invitarles a todos a un evento que se realizará el 7 de septiembre, el sábado 7 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde. Este evento tiene el nombre de Lupanar. Estarán bandas muy buenas presentándose, como Hemofilia, Sweet Sandra, La Calle Morgue, Alcaloides y Pólvora. Entonces va a ser un cartel muy bueno. La fiesta es de disfraces, así que les recomiendo ir de disfraces. El tema es el mal. Entonces a todos les invito a que vayan disfrazados con un personaje propio, suyo, puede ser creado por ustedes mismos o ficticio, ya creado, qué sé yo, pueden tomar de alguna novela que hayan leído, de alguna película que hayan visto, de alguna canción que hayan escuchado o de algún evento que hayan presenciado o vivido ustedes mismos. El disfraz más creativo tiene un premio, son 3 premios, y les espero ahí. Antes de que me olvide, esta fiesta, concierto, será en la Casa Benalcázar, ubicada en La Olmedo y Benalcázar, en el centro histórico de Quito. Nos vemos ahí y sigan escuchando Culto al Vacío. Yeah. position. All these things I want this one on. step

estamos llegando ya al final de tu programa Culto al Vacío, este programa donde le rendimos culto, donde le rendimos pleistesía a nuestros abismos. Acabamos de escuchar, comenzamos con un bloque mucho más noventero, igualmente de tranquilo, hasta un poco más romántico, diría yo. Comenzamos con Radiohead, su tema Street Spirit Fade Out, de su álbum The Bends. Seguimos, bueno, ese tema para mí tiene el mejor riff, la mejor arpegio que una canción puede tener en cuanto a guitarra. Seguimos con la gran Mazzy Star con su increíble voz, Fade Into You, una artista que definió el shoegaze de los noventas. Seguimos con una banda muy particular, esta banda llamada Electronic, cuyo vocalista es Bernard Sumner, el cantante de New Order, quien hizo un proyecto con la gente de Pet Shop Boys, y bueno, eso fue el resultado, una banda bastante pop, electro, un poco de New Wave también por ahí. Esa canción se llama For You. Y terminamos con los famosos rockeros españoles Héroes del Silencio con su tema Mar Adentro. Bueno, nos despedimos ya. Vamos a poner el último bloque, las dos últimas canciones, las que son para mí unas de las más importantes de Latinoamérica en la época del siglo XX. Vamos a terminar con, bueno, lo voy a comentar después antes de despedirme. Seguimos con Culto al Vacío. Soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadiría. Se rompió el cordón de seda, la muerte que ahí venía. Vamos el enamorado, que la hora ya es cumplida. Terminamos con Los Saicos, la primera banda de punk de toda la historia del universo, según muchos entendidos. Bueno, hay un debate detrás de eso, pero para mí sí son la primera banda de punk de todo el universo, nacidos en Lima, Perú, en 1964, con su tema insigne llamado Demolición, un tema que llama a la destrucción de la estación de un tren. Y terminamos con un exponente de la trova, que obviamente fue el personaje que encarnó la violencia del siglo XX, el chileno Víctor Jara, con su balada Romance del Enamorado y la Muerte. Un tema que osé a poner en este programa porque de verdad tiene un contenido, una letra bastante macabra a mi gusto. Y por eso lo puse, y porque es mi programa, y porque me despido. Esto fue Culto al Vacío. Nos veremos la próxima semana. No dejes de sintonizarnos en Ultramotora Radio Online. Yo soy Juan Aus. Me despido. Un gran abrazo, hermano, hermana. Y que la oscuridad te inspire en cada uno de tus rincones más absolutamente absurdos. Hasta otra. Buenas noches.